Bueno, el señor Marcos Casanova ha venido porque este fin de semana, aunque esté fresco, él va a estar en la peña. Sí, porque si algo tenemos... algún alcoholcito. Sí, alguna copita. Para mantenerse caliente. Una cosita, una sencillita. Porque tenemos calefacción en la sala. Eso es Entonces genial. Nos animamos más que nada por eso. ¿Viste? Sí, y le va de manga corta. Encima. Y le va de manga corta y ahí la risa también te hace transpirar un poquito. Está buenísimo. Libera endorfinas y un montón de otras cuestiones que liberan si te distraes. Ahí está, y es mi oportunidad de ir a ver la peña. Pero claro que sí, claro. Ay, que sí. Bien. Estabas ahí, me muero de la emoción. Vos sabés que sí, vos sabés, ¿sí?, que el sábado voy a ir. 21 horas. Voy a ir. ¿Querés que te llame y te saque permiso? Voy a ir, y mirá, es más, te digo, no voy a ir el sábado 17, voy a ir el sábado 24. Ya está arrugando. No, ya voy a ir arrugando. El sábado 24. Bueno. El sábado 24 voy a estar ahí. Tenemos sábado 17. Sí. En el club de teatro a las 21 horas. Sábado 24 en el club de teatro a las 21 horas. Y una función nueva que ha salido ahora en el Salón Cervantes Salinas, en el Club Ferro. Ahí está. Sábado 31. Qué grande. Porque la última vez que viniste me contaste que estabas buscando ahí como para hacer teatro en lugares donde tradicionalmente sí, no se hace. Sí, sí. Así que bueno, la sacamos a pasear un poquito. Giras internacionales, nos vamos a la calle Colón y Machado, ¿no? ¿Machado es? No, Arana. Arana, Colón y Arana. Ahí estamos. Pero falta todavía para eso. Sí, anunciemos, falta. Primero este sábado. Esta. Pasado mañana. Hay sí, que estar en el Club sí, de vamos Teatro. Vamos a estar en el Club de Teatro con La Peña, Los Abajo Firmantes, que es una obra muy divertida, te lo aseguro. Esta sí es muy divertida porque todas son divertidas, pero esta es muy divertida porque nada, el tema es... Son tres flacos. En realidad son siete tipos que se juntan a una peña todos los jueves. Y por diferentes cuestiones caen tres. Llevaron comida para siete y bebida para... 64. Claro. Y bueno, se juntan estos tres. Y cada uno viene con su mambo. El locador, digamos, el ¿cómo se llama? El que recibe, el dueño de la casa. El anfitrión, que es un taller. El tipo recién separado. Se le fue la mina, se le fue la mujer, porque si no. Se le fue la mujer a la calle. Uno de los otros peñantes que llegan es el hermano de la mujer. De este, o sea, flaco, es el cuñado. Qué garrón. Y el tercero que viene con unas ganas de hinchar las guindas y divertido y tirar chistes en un ambiente que no da. Y bueno, y empiezan a ocurrir cosas y empiezan a... Son tres flacos de o sea, dos flacos y yo, de diferentes extracciones, digamos, uno es psicólogo, el otro es mecánico, yo soy empleado municipal, digamos. Y nada, empiezan a beber y a tomar. A soltar la lengua. A soltar la lengua y se dicen cosas, claro, separaciones recientes, se dicen cosas que no se deberían decir, se escuchan cosas que no se han dicho. Se empieza a intrincar el despelote y cuando parece que todo va a volar por el aire, porque se matan, literalmente se matan, aparece un brindis por la amistad y vuelve todo a foja cero, como ocurre. Y como debe ser. Como debe ser. Entonces, y así varias veces, ¿no? Y tiene un final inesperado, un conflicto muy serio, pero muy divertido, y que donde se pone en juego un montón de cosas. Salvo la amistad, todo lo demás se pone en juego. Está en riesgo. Está en riesgo, sí. Y de hecho, muchas cosas se rompen. Queda la amistad medio ahí, parada, medio de costado, pero lo único que queda, digamos, lo demás se hace todo. Y completa el elenco, Enríquez y Lucho, Mati Sarini. Lucho Enríquez y Matías Sarini, dos grandes actores. Tremendos. Y dirigidos, por supuesto, por Alejandra Casanova. Así que nada, la van a pasar muy bien. Muy, muy, muy bien. Se van a divertir. Ahora que con el despelote que hay, liberar una carcajada. Es casi imposible. Así que nada. Que y nosotros bajamos el precio. O sea, antes estábamos. En dólares los bajamos. O sea, nosotros antes. Cobrábamos, ponerle $3 y ahora lo hemos bajado a $1.50. ¿Viste? Con la devaluación. Sí, en cualquier momento 50 centavos de dólar y sí, sí, lo mismo. No, pero seguimos. Hay que. Mirá, hay que meterle para adelante. Sí, ya está. ¿Cuántos quilombos de esto no hemos fumado ya? Sí, viste que dice por ahí que la Argentina es un país que si te vas 2 días cambió todo y si te vas 20 años y volvés no cambió nada. Claro. Sí, es una cosa. Es la realidad. Somos cíclicos. Ahí voy a empezar a anotar. sí, yo empiezo a ir y cuando vaya a verlo también me voy a robar chistes. Sí, no es robo, es homenaje. Es cada un tributo. Es tributo. Yo tenía un amigo diseñador gráfico que decía, no, es un tributo. No, Un hijo de puta, en Colombia está laburando ahora. El tipo, mirá, muy bien, sigue tributando. Por supuesto. Por pero supuesto. Es verdad. Digo, claro. Aparte, yo siempre me pasa esto. ¿Qué pasa? Las bandas que hacen tributo a Arjona. Ah, yo ya me ¿existen? No sabía. Existe, sí, hay gente que, o tributo a lo que quiera, ¿no? No bandas que viven de los flacos que hacen Soda Stereo, que son unas bestias. Los de Queen son buenísimos. Hacen tributo, ¿entendés? Y lo de los redondos. Rey Garufa Cantandil, sí. Digo, gente que hace música de otros. Y todo lo pone para nosotros. Te afana un chiste, claro, y te putean como, todo. Claro. Tributo a Jorge Corona. Señor. Claro, y si era gratis, claro. Estaba en internet. Estaba en internet, no es de nadie. Es de internet. Lo que pasa es que nosotros, así, sacamos de uno y de otro y de otro. Y los otros son, digamos, tributo a Arjona. Ya Arjona es un, para mí no me gusta, imagínate lo que es el tributo, ¿no? Sí. Pero digo, le saca todo a Arjona. Claro. Digamos. O sea que el error está en afanarse un chiste, hay que afanarse el material entero, claro, básicamente. Claro, cambiarle el título y la firma en todo caso. Ratones paranoicos. Ratones paranoicos. De los Rolling Stones. Ahí está. Claro, tal cual. Son estilos. Sí, hay que robar estilos entonces. Pero por supuesto, estás invitado. Bueno, el 24 estoy ahí, seguro. Bueno, y este sábado todos los demás, porque claro. Yo el 24 ocupo mucho espacio. Entonces, este sábado, 21 horas, sí. Las anticipadas en el club de lunes a viernes. En este caso estamos en el club de teatro. 6 de la tarde, sí. Ya está abierta la boletería, pasan ahí. En el club de teatro, que es en Chacabuco 517, las entradas ya están en venta, anticipadas, hay bastante vendidas. Y después, 2 horas antes de la función... también podés. Claro, sábado a las 19 podés ir y sacar tu entrada. Y sacar la entrada. La van a pasar muy bien, señora. Va a estar usted muy bueno. que le da fiaca con este frío. Y el 24 voy y el día que vaya me voy a sacar una foto con Marco y la subo para dale, que claro vean que cumplí. Claro que sí. Hay saludos para Marcos. Sí. Hay saludos para Marcos. De la conductora de este programa. De Dani Matiusi. Dani Matiusi está más escucha. Buena que el. Dani hace 5 meses que no está, pero sigue siendo la conductora para Dani, nosotros. Dani más buena que el té con leche. Sí. La extraño muchísimo yo acá en el programa. Yo también. ¿No se le puede hacer una oferta tentadora? Sí. ¿Cuánto tenés total, para ofrecer? Total, pagar no le vamos a pagar, pero la oferta... Teníamos unos bizcochitos con mate, pero digo, no llegamos. Qué mujer que me aguanta, Daniel. Mirá que le mando mensaje, viste que yo soy como perro de sulky, y que sí, que siempre me contesta bien, yo no lo puedo creer. Pero está bien. Divina. ¿Cómo divina, no? Sí, muy linda persona. Y ya y la vamos. Nos quedamos melancólicos. No. Pegó para abajo. El año que viene vamos a hacer algo para que vuelva. Pero yo ya sé que este año está perdido. Sí. Ya estamos casi Navidad. Claro. Se acaban las funciones del 31, se termina la última función de la peña y se acabó el año. Ya está. Ya estamos. Para la mierda. Ya estamos. Pero no importa. Este sábado, así que a las 9 de la noche en el club, vayan a disfrutar. La peña, los abajo firmantes. Ahí está. Y mi vecina Alejandra Casanova, que está sufriendo por los pozos que hay en Quintana antes. ¿Cómo se puso esa mujer? Pero tenés que ir. Vos no la vas a visitar mucho o vas por. No. O vas por otro lado. No sabes por otro lado. Se le aflojan los postillos. Agarrá por Quintana y te puedo asegurar. Ale dijo las últimas 3 cuadras. Yo te digo, a velocidad 30, sí. Una velocidad normal, vení calculando como para que te dé el semáforo en verde y agarrá la última media cuadra de Quintana antes de llegar a Pujol a 30. Doble mano. No, pero no importa, anda por tu mano, justo que es la que está hecha a pedazo. Vos hacés los últimos 50 metros a 30 kilómetros por hora y cuando llegaste a Pujol se te desarma el auto. Ahora para la próxima campaña lo faltamos todo. Esta ya pasó. 4 años más. Y bueno, querido. Para la próxima campaña, a la casa. 2023 hacemos un paso a nivel. Son 10 metros de asfalto. Todo hacemos ahí. Vamos a tirar un oval de tierra, no sé, alguna claro, cosa. Claro. Marcos, material. Gracias por venir. Y el sábado, no. Sábado a las 9 de la noche, por favor, señora, lo que mejor, tengo que darle a comer a mis hijos. Ahí estamos.